a choco a causa de las memeras. Y de los ricos pambazos de cerdo bufarrón. Tiene dos potentes brazos, al loco se le chío. Con todos sus besitos por la fuerza que le da 1,5 millones de gansitos. Sin embargo era feliz, feliz y muy tranquilo, porque se seguía jamando bocadillos de medio kilo. De esos submarinos le gustan chocorroles, hace agujeritos pa' meter en los frijoles. Martillo de Big Mac, metido en McDonald's, uno le llega a su